dado por terminadas las cosas el día 7 de enero y hubiese seguido trabajando como corresponde todos los días sin ningún tipo de inconveniente. Todo porque Redrado no cumplía las instrucciones del gobierno. Todo porque Redrado no estaba en sintonía con las discusiones de la política pública del gobierno. Porque, espere, déjeme explicar, porque si no, entre su pregunta y la de su colega, yo le dejo flotando como que Redrado en este caso es un outsider. Y Redrado responde a la política monetaria, cambiaria y financiera de la Presidenta de la Nación, que es la única elegida en este caso. Él no, él es un funcionario elegido a dedo. Y a la que pusieron para pensar y crear la riqueza necesaria que genere esas reservas y que genere la posibilidad de cierta de una economía contundente en el marco de políticas públicas para que los argentinos vivan de una manera distinta es de la Presidenta Nacional, no de Redrado. Tenemos un banco, dice que permitió, no permitió nada, lo permitió porque las políticas de la Presidenta de la Nación fueron así. Si no quiere que le muestre todo, fíjese lo que fue el gobierno de Alianza, fíjese lo que fueron los gobiernos anteriores, se va a dar cuenta cómo llevaron el descalabro a una economía nacional teniendo un Banco Central a lo mejor con buenos presidentes. Ni siquiera lo quiero discutir. Ahora, ministro, perdón, si usted dice que la renuncia, en verdad, no existe o no es tal porque ya no estaba en funciones o porque ya había quedado fuera de funciones por el decreto. Tiene que ser aceptada. ¿Para qué se consulta a la comisión bicameral? Renuncia tiene que ser aceptada, Eduardo, tiene que ser aceptada y no va a ser aceptada porque el martes está el consejo de la comisión. Entonces el martes, una vez que se pida la comisión, la presidenta tomará la decisión que tenga que tomar. ¿Se va a pedir la comisión? El compromiso que tenemos es que el martes tenemos la... Bueno, sería que la comisión no se pidiera. Ya se ha pedido uno de los miembros, faltan dos miembros más que se pidan. Bueno, uno de ellos tiene dudas, le quiero decir, sobre si hay que pedirse o no, No, mire, discúlpeme. Cuando se crea este mecanismo, en el año 2001, precisamente para la remisión de Pedro Pou, se hace un andamiaje lo suficientemente contundente para evitar que existan cualquier tipo de situaciones que impidan que se siga adelante con un análisis específico de la conducta del funcionario. El ministro, es importante el anuncio que acaba de hacer en Déjeme que le explique, porque si no me va a cortar, no termino de exponer nunca. Bueno, un poquito esto más que le estoy contando, esto que le estoy explicando es muy importante, porque en aquel momento la comisión emitía un dictamen sin que el presidente lo haya solicitado. En este caso estamos en una situación que se puede parangonar. La comisión se tiene que expedir, porque puede pedirse a pedido del presidente, en este caso lo pidió la presidenta de la Nación, y necesita el consejo, y se va a tener que expedir ese consejo. Si hay uno de los miembros que no quiere emitirlo, dice con claridad ese andamiaje jurídico preparado en el 2001, que usted tiene tres opciones: o ponerse consejo único, o un consejo con disidencias parciales, o un consejo con disidencias totales. Sea como fuere, hay un consejo. Quiere expedir, no se expida, está en su libertad, pero lo que van a darle a la presidenta va a ser un consejo, porque por lo menos ya uno de ellos se pidió. Ministro, entonces tenemos consejo. Lo dejamos hablar todo, pero se nos va el tiempo. El título usted que acaba de darle a Telenoche es: no le aceptan la renuncia y lo van a terminar echando. No se le acepta la renuncia porque está el mecanismo en pleno funcionamiento y hay un compromiso del vicepresidente de la Nación y de los miembros, de los dos presidentes, de la Comisión de Presupuestos de Diputados y de la Comisión de Finanzas de Diputados, de que el día martes está el Consejo en manos de la Presidenta de la Nación. El día martes la Presidenta tomará la decisión que tenga que tomar, que no soy yo el que la tiene que exponer. Muchas gracias, Ministro. Gracias por este contacto con Telenoche.